Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. En Ciudad Juárez la gente recibió a los seleccionados como si fueran dioses y desde el entrenamiento de lunes invadió la cancha e intentó tocarlos mientras el sonido local les repetía las gracias por haber ido. Y en las taquillas los boletos para el partido contra Venezuela se arrebataban como bálsamo celestial. Los dioses en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez. ¿Por qué en Ciudad Juárez? Bueno, corrió el rumor de que asistiría el presidente Calderón al partido, aunque finalmente no fue. Solo su esposa Margarita Zavala. Cuestión de imagen. Se lavaría el rostro a la realidad. Ciudad Juárez, una ciudad tranquila y alegre, donde la gente se divierte y goza. ¿Cuál violencia? La selección mexicana de fútbol es y ha sido siempre asunto de Estado, como el fútbol lo es en muchísimos países subdesarrollados del mundo, y en otros no tan subdesarrollados, ¿eh? Además, la mexicana es un extraordinario negocio, porque hay mexicanos en todas partes y porque somos gastalones fiesteros y le aplaudimos a todo. También porque hemos sido condicionados a través del tiempo para que creamos que México late en los botines de ese once que salta a la cancha muy ufano a cosechar frustraciones, como en el empate contra Venezuela, lo mismo que las recoge en su vida diaria el aficionado que lo impulsa, juegue como juegue, o aunque no juegue. ¿Cómo negar así la importancia de los seleccionados? ¿Cómo negarlos? Negarles que hagan lo que les venga en gana. ¿Cómo impedirles que hagan una fiestecita de celebración, aunque la celebración misma signifique un reconocimiento de su mediocridad a la vista de lo que celebran y de cómo lo hacen? Ah, pero ellos son dioses. Dioses de cuarta, pero dioses. A todos nos conviene que lo sean. Han sido inflados, hinchados, como se hinchaban los balones al lado de las canchas. Hacerlos que se sientan grandes no es difícil, pero lograr que se comporten como grandes es imposible. Ahora mismo dos o tres de ellos deben sentir un dolor muy íntimo, una vergüenza por lo que le hicieron a Néstor de la Torre. Los demás deben estar muy orgullosos. Deben haberse mirado al espejo, angulando el brazo para mostrarse a sí mismos lo musculosos y fuertes que son. Néstor de la Torre debe estar orgulloso, lo mismo que su familia. La dignidad cuesta, pero salva. Decio de María, bueno, él dice que hay que mirar hacia el mañana, que en materia futbolística, aquí en México siempre fue ayer. Y se incluye él en ese mañana, en ese futuro. Digo, hay formas menos amargas de ganarse el salario. El problema grave será para el próximo técnico de la selección mexicana, que supongo será Vucetich. Lo supongo simplemente porque no lleva el apellido malvado de la Torre. Imagínese a Vucetich, ¿qué le gustará desayunar a Rafa? ¿Huevos? ¿Cómo se los preparo? ¿Estrellados, tibios, pasaditos por agua? ¿A qué horas querrá desayunar? ¿A qué horas querrá entrenar hoy Juárez? ¿Aceptará Torrado jugar un poquitito atrás? ¿Cómo debo plancharle los jeans a Barrera, con o sin raya? ¿Y a quién se le preguntará si debo traer al Bofo? ¿Me mandarán por escrito la instrucción para alinear al Guille Franco? ¿Cuántos minutos querrá jugar Guardado? ¿La fiesta de la derrota con travestis o sin travestis? ¿Qué toman los travestis? Tendrá un sinfín de problemas por resolver el nuevo técnico de la selección, pero sobre todo debe ensayar bien una frase que habrá de repetir con la mirada en el piso cada vez que un seleccionado le llamo. Sí amo, sí amo, sí, sí amo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.